La verdad que me encanta. Estuve mirando videos. Terrible lo que está pasando en YouTube con esto. Pero vamos a hablar con Cecilia Rogier, que es de Tiempo de Sol, porque se van a presentar en el Teatro Odeón el 20 de mayo. Un viaje para jugar, para infantil. La verdad que extraordinario. Cecilia, buenos días. Pablo Benítez te saluda. Mañanas del Sur. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Bueno, para nosotros también. Estuve mirando video, la verdad que me encantó. Tengo una nena de 8 años, imagínate cómo vamos a entrar por ahí, ¿eh? Bueno, la verdad que me alegro que te guste. Estamos con mucha fuerza y muy felices de visitarlo. Es la primera vez que vamos. Ahí está. Te pregunto para ir contándole a la gente, ¿con qué se van a encontrar ese día en el Teatro Odeón? Bueno, mira, nosotros hace 27 años que trabajamos arriba de los escenarios con canciones para jugar con los nenes más chiquitos. Así que no solo los nenes chiquitos ahora, nenes y nenas, sino también los papás y las mamás se van a encontrar con canciones muy conocidas que, bueno, que forman parte de nuestro repertorio. Hemos seleccionado las canciones más famosas, como por ejemplo, yo te las nombro, Bartolito, Juan Paco Pedro de la Mar, sí. La Brujita Tapita, el baile, el cocodrilo Dante, bravo, qué lindo. Una serpiente, o sea, los éxitos más grandes de nuestro canal y de nuestra carrera están conjugados en esta presentación, en esta obra, que es musical con orientación didáctica. Eso quiere decir que los chicos vienen a cantar, a bailar y a jugar también. Seguro. Desde sus butacas, pero van a moverse, a disfrutar junto con sus papás, sus mamás, sus hermanos, sus abuelos, en fin, ¿no? El show se llama Un viaje para jugar y nos vamos a ir de paseo en otro de nuestros éxitos, el autobochinchero. Ahí está, mira qué lindo. El autobochinchero nos va a llevar a distintos lugares donde encontraremos los personajes queridos. Así que es una hora y cuarto de bailar, de cantar, de disfrutar y de encontrarse tanto chicos como grandes con canciones muy conocidas y que seguramente para los grandes forma parte también de su infancia. Este repertorio. Vos sabés que, Cecilia, yo celebro mucho esto, porque viste que hay una cuestión con lo digital, con lo virtual, más allá de que ustedes tienen un canal de YouTube que es un éxito, me enteré que es terrible, está bueno porque te lleva como a rememorar otros tiempos también, ¿o no? Y sí, vos sabés que lo presencial no suplanta en nada, o sea, al revés, lo digital no suplanta lo presencial. Seguro. Esa vibración de estar cantando ahí en vivo, en directo, con nuestro público, para los chicos también es algo muy muy lindo de vivir. Hay muchos nenitos que vienen por primera vez al teatro, y más ni hablar con este tema que tuvimos, que ya está bastante mejor, el tema de la pandemia. Seguro, seguro. Entonces, es algo muy fuerte lo que se vive. Es muy hermoso también. ¿Y sabes qué te quiero compartir? También con toda tu audiencia. El jueves 19 nos entrega, YouTube nos entrega un premio, el botón de diamante. Mirá vos. Porque llegamos a los 10 millones de suscriptores en nuestro canal, que acompañó y sigue acompañando, pero muy fuertemente durante la pandemia a las familias, para los entretenimientos de los chicos y demás. 10 millones de suscriptores, recibimos el premio con 11 millones, ya, pero es un privilegio, ¿no? Son pocos en la Argentina los que han superado eso, o sea que son terriblemente exclusivos en los canales de YouTube. La verdad que yo te felicito, Cecilia. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón. Estamos tan felices con todo esto, que estamos como los chicos, con mucha ilusión. Y está bien. Y está de bien. Estar en ese hermoso teatro que nos dijeron que es hermoso. Cecilia, y en este trayecto, ¿no?, que nos contabas, con Chacho, ¿cómo fue esta incorporación de la virtualidad de los canales de YouTube? ¿Fue un proceso de adaptación de ustedes también o no? Sí, todos nos tenemos que adaptar, sobre todo los adultos, ¿no? Seguro. Porque uno se tiene que adaptar a estas nuevas maneras de comunicación. Lo que es muy importante, que los papis lo saben, pero bueno, está bien siempre reafirmar esto, ¿no? no puede ser nada más que virtualidad. El chico tiene que vivenciar otras cosas. Sí. Así que hay que hacerlo con tener un control sano del tiempo que el niño esté frente a la pantalla, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros hace 27 años que nos dedicamos a esto. Chacho y yo somos matrimonio, uh-huh, los sí, dos sí. músicos, y pusimos en escena allá por el año 1995 el show de la Brujita Tapita, que es uh-huh. una canción nuestra que compuse yo cuando era chica. Así que fíjate vos qué emoción que es para mí cantar cada vez esa canción, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí empezamos a recorrer primero los jardines, las escuelas, después empezamos a viajar al interior, a teatros, a eventos de educación también, porque estamos muy ligados a la educación inicial, a la uh-huh. educación especial, a los maternales, porque las canciones son para jugar, son canciones didácticas, sí. en donde el niño también experimenta distintos momentos y distintas cosas con su cuerpo, con su imaginación, con su voz, con el ritmo, con la coordinación, en fin, un montón de virtudes tienen uh-huh. estas canciones. Uh-huh, uh-huh. Y después empezamos a viajar al exterior. Y en el año 2015 firmamos contrato con la compañía Leader Entertainment, uh-huh. que son los creadores del Rey Infantil, La Granja de Zenón, sí, sí, y todas nuestras canciones más exitosas en ese momento se convirtieron en sumamente populares, como Bartolito, El Autobochinchero, La Gallina Bataraza, Soy una Serpiente, Juan Paco. Bueno, todas las canciones tomaron un vuelo muy alto. Y nuestro canal de YouTube, que al firmar contrato tenía 1.133 suscriptores, después de 6 años, tiene 11 millones de suscriptores. Qué va, así que qué la va. Virtualidad obviamente nos hizo muy popular, uh-huh, no uh-huh. favoreció. Pero los papis tienen que tener en cuenta que no hay nada más que lo virtual lo que el chico tiene que hacer en sus horas de estar en casa, ¿no? Uh-huh, uh-huh, perfecto. Y aparte, a modo de mensaje, lo está diciendo y buenísimo. Cecilia, yo voy a estar cantando ahí, ¿eh? Así que vamos a ir con mi hija y vamos a ir a cantar directamente. Ay, qué lindo. Uh-huh. Bueno, va a ser una felicidad saber que están ahí presentes. Uh-huh. ¿Te pasa por la cabeza pensar que hay gente que hoy es un adulto con familia formada que cuando era chico ya escuchaba las canciones esas? ¿Qué te pasa en lo personal? Viste, los 10 millones de premios, todo eso es muy sustancial, pero no se compara con esto que nos pasa cada vez que subimos un escenario, y es que los papás corean las canciones. Seguro. Antes de salir al escenario, las van escuchando y las van cantando. Uh-huh. Los papás, los chicos, los abuelos, que las conocen por sus hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Los papás, en general, de nenes chicos de hoy por hoy, fueron nuestro público al principio. Entonces, sí, es muy emocionante. Y ¿sabes qué? Cuando te vienen a saludar, no sé qué pasará ahora, todavía no sé si en Concordia vamos a poder saludar en directo a la gente, ojalá que sea así, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, no se pudo, no pudimos saludar. Seguro. No sé cómo está el protocolo, vamos a respetar absolutamente el protocolo, pero cuando la gente se te acerca, vos ves que los chicos están contentos y los papás están con lágrimas en los ojos, porque esas canciones eran las que ellos jugaban cuando ellos eran chicos en el jardín. Sí, tal cual. Entonces, para nosotros eso es ese es el verdadero premio. Eso, que uno a través de los años sigue presente en la vida de los argentinos, de los humanos. No solo nuestros, ¿no? Nosotros, los argentinos, sino también de los países de Latinoamérica, de habla hispana en general. Donde hemos viajado muchas veces a España, 15 veces, por ejemplo. Bravo. Qué trayectoria, ¿eh? Sí, Cacho y Ceci son las caras visibles, pero ¿es un equipo de trabajo, Ceci? Sí, somos en realidad, bueno, somos el dúo Tiempo de Sol, Cacho y yo, que vendría a ser el origen de todo esto. Seguro. Con el apoyo incondicional de Leader Entertainment, del Rey Infantil, tenemos es un par de productores que son amigos, que la verdad que son excelentes, que son Rubén La Rosa y Alberto Miguel. Bien. Y después también tenemos un director artístico que se llama Javier Pironi, que es un maestro, es un encanto de persona, un elenco precioso. Se van a encontrar con 5 o 6 bailarines, bien, una actriz, titiriteros, es un espectáculo grande, como se suele decir, pero es íntimo a la vez, porque estamos hablando con los chicos y con los papás, no es un diálogo, digamos, que hay que seguir el diálogo y nada más, no, hay comunicación con la gente, así que es cálido, ¿no? Uh-huh. A la vez de divertido. Qué lindo, qué lindo. Cecilia, seguramente te voy a saludar cuando vaya al Teatro León, que es hermoso, y te voy a saludar, te voy a llevar mi niña y voy a disfrutar del espectáculo. Te agradezco la predisposición con el programa, fue un gustazo tenerte. Un gusto también que nos hayas brindado este espacio, cariños a todos, y si Dios quiere nos estamos viendo. Perfecto. Un abrazo. Ahí está, Gracias. Qué linda charla, qué linda nota, Hablar de este espectáculo que se viene con canciones.